Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra transmisión de Música Híbrida, muy contentos de encontrarnos con proyectos interesantes, emergentes, y pues en esta ocasión pues nos fuimos ahí al Centro Cultural Macario Matusa, que está ahí en Tlatelolco, y pues nos topamos con un proyecto muy, muy bonito, muy interesante, y pues que hoy tenemos el agrado de tenerlos aquí en Música Híbrida, y que también ya nos abrió sus puertas para hacer esta entrevista. Entonces me gustaría que te presentaras, cómo te llamas, y así como a grosso modo, qué onda con lo que estás haciendo. Hola, ¿qué tal a toda la banda? Pues yo soy Zaira Franco, pues soy cantante, compositora y pues hago una música original muy inspirada en nuestra identidad y con mucho amor a todo lo que nos hace mexicanos. Me preocupa mucho fomentar nuestra identidad y pues bueno, esa soy yo. Mi música es fusión, tiene muchos ritmos. Y también hay rock, y también hay blues, y son, y chacha, y de todo. Es toda una mezcla de música. Esa vez que te escuchamos ahí en el Macario Matos, nosotros quedamos sorprendidos por la calidad que tienes, aparte los musicazos que también te respaldan ahí. Pero a ver, háblame, ¿cuándo comenzó este proyecto? ¿Cuándo empezó Zaira Franco a hacer como más música de ella y empezar a hacer este disco que tenemos aquí que se llama Tumbala? Pues mira, comenzó con mi amigo Rafael Dendara, que lamentablemente falleció. Yo comencé a hacer música con ellos y, bueno, con ellos, con él. Y pues sí, un día me dijo, oye, ya, saca una rola tuya, ponte las pilas. Entonces esa noche pues me fui en el metro haciendo mi canción, que se llama Nene, que no vamos a poner acá, pero luego ahí la buscan. Y pues bueno, así fue, ¿no? Gracias al impulso que él me dio. En Vallarta ya había yo compuesto algunas canciones, pero no había concretado nada, ¿no? Hasta el momento en que fui con Rafa, ¿no? Y sobre todo gracias a él, porque pues yo le canté lo que había compuesto y Rafa me llamó a la madrugada y me enseñó la canción, ¿no? Increíble, sí. Entonces, pues bueno, de esas cosas bellísimas que la gente hace por ti y que se quedan en el corazón. ¿Desde cuándo empiezas a cantar, Zaira? Tienes una voz que para mí es muy maravillosa. ¿Desde cuándo empiezas a cantar? ¿Desde cuándo empiezas a tratar de tomar a la música ya no como una cuestión de hobby, sino como algo ya más profesional? Pues mira, yo vivo de la música ya, yo creo que hace unos 20 años. De hecho, ya debería de checarlo bien para armar un reventón. Pero sí, yo trabajo cantando desde hace 20 años y desde entonces pues no he tenido otro ingreso más que de cantar, ¿no? Y desde niña pues cantaba con mis hermanos en la estudiantina, en la misa de 7 y en mi casa y en todos lados, efemérides, bailaba y bueno, siempre estaba muy activa en todos los eventos donde hubiera que bailar y cantar. De hecho, en el Macario Matos me llamó mucho la atención que comentaras, porque estaban como excompañeras tuyas de la secundaria y que era para ti era como un poco, más bien te recordaba un poco la época de que estabas en la secundaria, ¿no? Que estaban cantando en coros y no sé qué tanto. A ver, cuéntame un poquito eso. Pues mira, en realidad todo comenzó en primero, obviamente, ¿verdad? En primero de secundaria, un día que no llegó un maestro y entonces llegó la prefecta, ¿no? A decirnos, oigan, vamos a hacer un concurso de canto en lo que llegue el maestro, ¿cómo ven? ¿No? Y yo dije, pues yo participo, ¿no? Yo ya cantaba con mis hermanos en la misa y así, ¿no? No era, pues, raro para mí. Entonces, pues se hizo el concurso de canto y pues obviamente me acuerdo que comencé a cantar y todo el salón enmudeció. Fue algo muy bonito y pues ya el aplauso, gané el concurso y desde entonces pues los cabroncillos, perdón, mis compañeritos, cada que no querían tener clase, pues que cante Zaira, ¿no? Cuando había cumpleaños de alguien, ya en tercero ya era ridículo, ¿no? Porque que cante Zaira, o sea, era el cumpleaños de alguien, entonces así de vamos a darle el abrazo y que cante Zaira y bueno, pues así era el truco como para chutarnos 40 de la hora de clase, ¿no? Oye, ¿cómo eran tus clases de música? Ay, fíjate que como que no hubo, ¿eh? Ni siquiera las recuerdo con claridad. Y qué bueno que tomas el tema porque yo creo que es un desperdicio. No aprendí nada de música en mis clases cuando iba a la secundaria. O sea, como dicen por ahí, aprendí a tocar la flauta dulce, ¿cómo se llama la canción esta que decíamos hace rato? Bueno, la típica que te enseñan, ¿no? Con la flauta, eso sí me la aprendí, pero no, pues nunca fue a mayores, ¿no? Esas clases no trascendían. Igual que las de inglés, ¿no? Que dices, bueno, 3 años estudiando inglés o 3 años que se supone que estuvimos estudiando música, pero que no hay avance, ¿no? Entonces, pues bueno, es una lástima, ¿no? Ya como pasan los años te vas dando cuenta cómo se desperdicia el tiempo con la juventud. Oye, Zaira, ¿qué te parece si vamos con un primer track de este disco? ¿Y cuál sería el que te gustaría pasar? Ay, pues vamos a abrir con Corazón Abierto, que es también la primer rola del disco. Aquí grabó un pianista extraordinario, muy reconocido en México en el jazz, que se llama Héctor Infanzón. Pues recuerden, estamos aquí con Zaira Franco en Música Híbrida y regresamos en un momento. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Zaira Franco. Y justo ahorita que tocabas estos temas como de lo mexicano, ¿para ti qué es ser mexicano, Zaira? Cuando de repente encontramos pues ya muchas cosas, ya no sabemos si somos o no somos. ¿Qué es lo que nos hace ser mexicanos, Zaira? Con todas estas influencias que tenemos de fuera muchas veces, a veces como que no miramos, no queremos mirar lo que se está haciendo mucho por aquí. Las raíces a veces parece ser que se están perdiendo. ¿Qué opinas acerca de eso? ¿Qué sería ser mexicano en estos momentos que también son como muy violentos de repente, Zaira? Pues bueno, mira, yo creo que lo que nos hace coincidir a todos es como el surrealismo, ¿no? La magia que hay aquí, nuestra espontaneidad, nuestra manera intensa de ser, ¿no? Incluso la comida pues resulta súper intensa para los extranjeros, ¿no? Creo que los mexicanos somos unas personas muy intensas, muy abiertos, que se dan fácilmente, ¿no? Tantos gentes que vienen a dar conciertos a México y se emocionan y les parece que es el mejor público del mundo porque efectivamente somos muy apasionados, ¿no? Y yo creo que eso nos junta y también siento que el surrealismo y demás viene también de que, pues si bien la vida existe y demás, tampoco nos la tomamos muy en serio, ¿no? Y siento que tal vez ahí está lo que nos hace surrealistas, ¿no? Porque vivimos y demás, pero también como que vemos que la realidad no es tan real y que en realidad las cosas no son lo que parecen, ¿no? No sé. Creo que México es un país muy particular, muy rico, y también lamentablemente tal vez nos es común la ignorancia que tenemos acerca de las raíces indígenas que pues para mí también es como una pérdida, ¿no? Si tú te imaginas esos pueblos indígenas cuando fueron conquistados y la manera en que se cortó de tajo un universo mágico, magnífico, y pues de la manera en que quedamos huérfanos, yo siento que es ahora en este momento donde ya como que comenzamos a curarnos esas heridas, ese universo que nos fue arrebatado de manera violenta. Y pues ya como que entender esta nueva raza que somos, ¿no? Que sí, que fue violada, que fue asesinada, pero que también seguimos en pie. Y si bien tenemos muchas cosas muy, muy duras y muy delicadas, sobre todo actualmente en el país, pero bueno, creo que desde mucho tiempo y creo que, digo, en cuanto a los políticos y su manera de... Pero bueno, tampoco es solo de México, pero siento que los mexicanos, pues sí es el momento de voltear a nuestras raíces, de ver que lo chingón está aquí. Por ahí vi una campaña que dice lo chingón está aquí, sí me parece. Y no por nada, México es la punta de toda Latinoamérica e inclusive de España, ¿no? Mucha gente que quiere hacer arte viene a México porque aquí hay una actividad súper intensa. Y si bien hay, sí, tal vez cierto apoyo de las autoridades que para mí es nulo, al contrario, ¿no? Es la voluntad de los artistas por generar, por estar tocando, por abrir un lugar. Creo que aquí hay un movimiento súper fuerte, magnífico, que yo no he visto que suceda en otras partes de habla hispana. Y por eso México es... pues el lugar a donde todo el mundo viene y quiere triunfar, ¿no? Porque la actividad es súper intensa, ¿no? Yo vivo de la música desde hace 20 años y no me ha faltado jamás donde tocar cada fin de semana, ¿no? Lo cual ya no sucede en España y en algunos otros países de Latinoamérica. Es mucho más difícil hacer esto que te estoy diciendo, ¿no? México es muy grande, es infinito, para mí magnífico, ¿no? Con todas sus diferentes identidades, ¿no? Y también creo que es algo bellísimo que los mexicanos no estamos peleándonos, ¿no? Porque también he visto que en ciertos lugares, pues de diferentes regiones, incluso pues hasta quieren la independencia, ¿no? Como es el caso de España, ¿no? Y creo que en México no estamos en ese tenor, creo que estamos abiertos ya y creo que pues sí, es el momento de estar más fuertes, como con identidad y conscientes de la riqueza tan grande que es México, ¿no? Tú como mujer, justo como cantante, ¿nunca has tenido problemas de que por ser mujer te estén limitando, que también la familia te haya dicho, oye, ¿por qué te vas a dedicar al canto? Pues ya sabes, siempre estos patrones que de repente en la mujer se sufre más que en el hombre, ¿no? Por lo menos el hombre te dice, bueno, pues es su vida y se va, pero tú eres mujer, ¿y por qué te vas a dedicar al arte? ¿Nunca has llegado, nunca tuviste esos conflictos con la familia, con papá, con mamá? ¿Qué fue ese papel cuando tú te determinaste ya como cantante, como profesional y dedicarte al 100% a esto? Pues mira, la verdad es que yo un poquito no me pasó eso, porque tuve la suerte de ser la onceava hija de mis papás. Entonces a mis hermanas mayores sí fueron muy rigurosos mis padres, pero conmigo ya no tanto, porque ya estaban algo cansados y porque también yo desde que nací sí, fui muy aferrada, ¿no? O sea, sí, o sea, yo casi siempre hice lo que quise, sinceramente. Y también yo creo que eso sucede porque mi mamá, cuando me parió sola. Fui su última hija y la dejaron ahí en el hospital y dijeron, señorita, venimos. Entonces ella me parió sola y yo cuando me enteré de todo eso y como analizando un poco, pues llegué a la conclusión de que yo soy un sueño de mi madre, ¿no? De toda la independencia, las cosas que ella quiso haber sido y que no pudo ser, ¿no? Y todo el poder que ella me transmitió al parirme ella solita sin necesitar de nadie, ¿no? Entonces, pues para mí ha sido así un poco la vida, ¿no? Cuando mi papá me decía en la secundaria, no vas a ir a la excursión porque no tengo dinero, dice, pues voy a trabajar y ya tengo dinero, así que ahora cuál va a ser el pretexto para que no vaya, ¿no? Y insistía tanto que acababa dejándome ir, y eso también una vez lo escuché en misa, porque yo pues cantaba en misa con mis hermanos desde chiquita, porque mi familia siempre fue muy musical, muchos de mis hermanos cantan muy bien, tocan la guitarra y bueno. Y en misa escuché una vez una lectura en donde decían que si insistías, pues Dios te iba a escuchar, finalmente, y sí lo creo, ¿no? No creo en el Dios católico, pero sí creo en una energía superior, que además es algo pues bellísimo, porque efectivamente todos somos esa misma energía, todo, o sea, vaya, mi concepción es que efectivamente cada partícula del universo puede ser cualquier cosa, y sí estamos hechos pues a la imagen y semejanza del todo, ¿no? Somos el todo. Oye, Zaira, pues ¿qué te parece si vamos con otro track? ¿Cuál sería? Qué clavades, ¿verdad? Ya ni te contesté, caray. Pues Arroyo Secreto, que es un poema de Octavio Paz, que es una introspección, es algo precioso. Pueden ver el videoclip en YouTube. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Zaira Franco y regresamos en un momento. Los bestias, ojos opados de locura. gran árbol que se enciende y apaga. Enciende y apaga. Las bestias. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Zaira Franco. Y ¿qué onda? A ver, cuéntame, ¿te vas a ir próximamente a Brasil? ¿Qué onda? A ver, dime por qué, cómo, qué fue lo que sucedió para que te vayas a ir a cantar por allá. Pues afortunadamente conocí a unos muchachos músicos en Portugal el año pasado que me invitaron a la Expo Iberoamericana de Música que se llama EXIF. Allí los conocí, ellos vieron mi concierto, les gustó, me dijeron que queremos que estés en Brasil y pues desde el año pasado hemos estado gestionando esto y pues ya para cuando escuchen esto estaré en Brasil pues disfrutando mucho. Voy a grabar una canción con Eugenio da Castro, que es quien me está invitando a tocar. Voy a dar algunos conciertos. De hecho, en Río de Janeiro también voy a tocar en un foro en donde va a haber algunas lecturas en torno a las muertas de Juárez y a los feminicidios. Entonces, pues estoy muy, muy feliz de poderme involucrar con artistas, también con artistas activistas y poder pues compartir las músicas, ¿no? Siempre he sido súper fan de Brasil, me parece una música brutal, ¿no? La música brasileña. Y pues bueno, creo que voy a enloquecer ahí en Brasil. Oye, también me llamó la atención justo ahorita que tomas esto de relacionarte con personas activistas. Y creo que hay parte de tu música que no solamente, digamos, habla del amor, sino que tratas de involucrar ya como ciertos contextos, los niños de la calle que mencionaste aquella vez, el último habitante que de repente decías, ah, pues sí, ya nos vamos a, que llegue la lluvia y que a todos nos ahogue, que todos vamos a morir. ¿Qué onda? ¿Por qué meter estos conceptos, Zaira, dentro de este concepto que traes? Pues mira, la verdad es que el concepto en general del disco sí es la muerte, porque pues de hecho hay un concepto tolteca, los pases mágicos y todo esto de Don Juan, que hablan de pensar diario en tu muerte y estar súper consciente que te vas a morir, porque cuando la muerte está cerca, pues todo se dimensiona de una manera pues más real, ¿no? Más fundamental, más pues más verdadera, ¿no? Entonces, pues bueno, el concepto en general es la muerte. Por ejemplo, en el poema de Tumbalá, que es de Jaime Sabines, pues dice, vamos a emborracharnos, vamos a hacer el amor porque nos vamos a morir, ¿no? Por otra parte, mi amigo Rafael Dendara, que es compositor de varios temas en el disco, pues falleció también, yo me quedé con su música, pero él, debido a su enfermedad, pues también siempre estaba con la muerte muy presente, ¿no? Crepúsculo Viajero, por ejemplo, pues para mí esa es una canción que él le compuso a la muerte, ¿no? Hablando de que ya se acabó el hastío, se acabó el frío y lo que nos va a ofrecer la muerte es un espacio, ¿no? Espacio transparente, dice Rafa en esta canción de Crepúsculo Viajero. Entonces, pues sí, la muerte es un tema que ronda en el disco, ¿no? Hay otra canción que también le compuse a él cuando estaba en su lecho de muerte, que es la que se llama Paso la noche en vela. Y incluso el poema de Arroyo Secreto, que habla de una introspección y de ir hacia adentro de ti mismo y pues bueno, yo me imagino que es como visualizar tus venas y tu sangre como ríos, o tus neuronas funcionando como un árbol que se enciende y apaga. Pero todo eso también, ¿no? También es como referirse a la muerte, de cerrar los ojos, de entrar a otro universo, ¿no? Entonces sí, la muerte es un concepto en el disco, eso está muy claro pues desde su génesis. Y de ahí en fuera, pues bueno, o sea, yo en mis conciertos y demás, pues sí me gusta dar ciertos mensajes porque creo que sí necesitamos transformarnos, ¿no? Y entre mis reflexiones, pues te das cuenta que la única energía que crea realmente un cambio profundo es el amor. Entonces, pues ya eso ha sido como mi, pues mi motor, ¿no? ¿Tú crees que el arte nos pueda también cambiar, Zaira? Hay unos que comentan que, pues que el arte no, o sea, simplemente lo escuchamos, pero hay otras personas que creen fervientemente en que el arte sí provoca cambios. ¿Tú qué opinas acerca de esas concepciones del arte? Pues, ¿qué te puedo decir? Yo estoy convencida de que sí se traduce en un cambio, ¿no? Y de hecho, yo creo que mi experiencia personal así fue. Tal vez habrá algunas personas que no les toque, ¿no? Que no les cause ninguna conmoción, ¿no? Pero yo, yo leía un poco cuando estaba joven, pero cuando entré al CCH y tuve mis crisis existenciales, pues un amigo mío que sí era lector y tenía mucho más cultura que yo, me dio un libro de Jean-Paul Sartre. Y eso a mí, en ese momento, me cambió la vida, ¿no? Te das cuenta que sí hay un nicho en donde refugiarse de este sistema, que no nos permite, ¿no?, ser sensibles, no nos permite, pues, desarrollarnos, ¿no? El sistema lo que espera es que, desarrollarnos, digo, espiritualmente, ¿no? Lo que el sistema lo que espera es que trabajes, que produzcas y que te mueras también lo más pronto, ¿no? Para que no estorbes. Y yo no creo, bueno, simplemente estoy convencida de que ese no es la misión del ser humano, ¿no? O sea, el ser humano y toda la creación, pues es algo divino. Es algo divino, magnífico, que no podemos explicar, que todavía se está, pues, explorando en la física cuántica y tantas otras cosas, pero desde la antigüedad, pues, hay esas muchas concepciones espirituales que ahora con estas investigaciones cuánticas, pues, todo coincide, ¿no? Lo que te hablaba del todo, de las partículas, bueno, es algo tan hermoso que yo creo que eso es lo que tendría que suceder ya con el ser humano, ¿no? Transformarnos espiritualmente y dimensionar lo divino que es tener conciencia, ¿no? Y pues ver que nuestra misión en la vida no es la que el sistema nos está dando, ¿no? Nuestra misión en la vida es ser conscientes de que somos divinos y contemplar esa divinidad. Y yo no lo digo, lo dice Platón y tantos otros filósofos, ¿no? Entonces, para mí, claro, ¿no? El arte, yo creo que es la mejor manera de que el ser humano desarrolle su espíritu. Zaira, pues, ¿qué te parece si vamos entonces también con otro tema? ¿Cuál sería? Bueno, pues ahora les vamos a compartir Tumbalá, el poema del que les hablábamos de Jaime Sabines, y es la canción que le da título a este disco. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Zaira Franco y regresamos en un momento. Espantada esperanza malquerida, túmbate corazón sobre mi vida y baila conmigo el son y cántalo que lo canto. Ven conmigo corazón, ven conmigo mientras tanto. Agua marina, la ingrata piedra que no mata. Agua celeste, agua jazmín, ha llegado muy tarde, pero ha llegado al fin. Agua celeste que viene del este y del otro, es un polvorín. Agua de la ribera, agua del ojo sombrío, agua fuerte de la muerte, corazón mío. Agua azul, verde, amarilla, higo, uva, miel de abeja. ¡Qué sabroso usar palabras para no decirte nada! Dios la puso en el mundo a la mujer mortal y el deseo se estremece igual que un gato en un morral. Está en tu sangre, espera la hora, el cazador en el matorral. Dios la puso en el mundo a la mujer mortal. Esta noche nos vamos a emborrachar. Esta noche nos vamos a enamorar. El dulce alcohol enciende en tu cuerpo una llamita de inmortalidad. Esta noche vacío, de verdad vacío, ponte a mirar, ponte a mirar. ¿Qué muralla que pueda resistir al canto? Nada te puede separar del terrón de tierra o de la nube si te pones a cantar. Para cantar hay que saber pocas palabras y ponerse una en la boca y con ella jugar. Como una piedra, un caramelo entre el diente, la lengua y el paladar, y el paladar. Cuando vienes a ver, se te derrite el espanto y el malestar. Como la sombra de los pájaros pasan los días. Mi corazón es un hambre olvidada, igual que la arena entre los dedos. Se va la vida y la tierra florece con flores y con niños. Tengo sueño de amar, quiero dormir cantando como si fuera a nacer o a morir. Como si fuera a nacer o a morir. Ponte, amor mío, a cantar. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Zaira Franco, que está pues promoviendo este primer disco que se llama Tumbala. Zaira, ¿qué onda? ¿Qué tanto lees? ¿Qué tanto estás metida o esta relación que tienes con la poesía? ¿Por qué meter la poesía? Hace rato también me explicabas que de repente vas a estos encuentros de lectura. ¿Qué onda? ¿Por qué meterse en esto, en esta disciplina de la poesía? Cuéntame un poquito cómo ves también el panorama de escritores que seguramente pues has conocido en todas estas presentaciones. ¿Qué onda? ¿Por qué meter la poesía dentro de tu música también? Pues bueno, creo que los poetas son pues esos seres muy sensibles que la verdad se enfrentan a todo, porque pues a quién le importa que escribas algo y que o sea, a quién le puede importar en este mundo, ¿no? Y ellos pues se enfrentan al mundo de esta manera. Y pues por otra parte pienso que la poesía dice cosas que a veces yo no soy capaz de decirlo por mí misma, ¿no? Estos poemas de Jaime Sabines y de Octavio Paz que están en mi disco, pues son unos monumentos, ¿no? Entonces, pues se vuelve algo, pienso que mucho más grande cuando, cuando tienes algo literario, ¿no? Dentro de la música, ¿no? Por ejemplo, ahorita que mencionábamos Brasil, pues Brasil también, ¿no? Sus tienen grandes músicas, pero también grandes poetas que son músicos también, y por eso también la música brasileña es tan magnífica, ¿no? Porque ellos juntan estas partes, porque al final yo creo que tiene que estar junto, ¿no? La Ilíada, por ejemplo, pues se sabe que primero pues era una tradición oral, pero era una cosa oral que en realidad eran canciones, ¿no? Y se contaban estas sagas de guerra a los reyes en la antigüedad, mientras se cantaba y eran versos cantados. Entonces, yo creo que en realidad pues nacen juntos, ¿no? Nacen juntos. Y por otra parte, pues simplemente creo que nombrar algo ya es demasiado mágico, ¿no? Ya ponerle nombre a algo o simplemente nombrarlo y visualizarlo sin que esa cosa esté allí, pues bueno, es lo que desarrolla al ser humano en su totalidad, ¿no? Ser capaz de conceptualizar y demás. Entonces yo en ese sentido pues veo así el lenguaje, y para mí pues usar palabras pues es mágico, hay que saber usarlas, y qué mejor que usar a los poetas. Oye, ¿qué tanto podrías definir tu proyecto de música? ¿Qué es lo que quieres también hacer con él? ¿Qué tantos géneros estás metiendo en este proyecto, Zaira? Pues mira, aquí en el disco sí hay muchos géneros, de hecho son 14 canciones y me parece que ninguna es el mismo ritmo. De hecho no me parece. Ninguna es el mismo ritmo. Y de hecho yo ahorita estoy trabajando en otro disco que va a ser un disco de jazz, y también estoy trabajando en un disco que voy a hacer de rock. Entonces, pues la verdad, o sea, me gustan los géneros en cuanto a que los exploras y los disfruto mucho, y cada uno te da una manera, pues la verdad es que diferente de pararte en un escenario y de comunicarle a la gente, ¿no? No es lo mismo el jazz, que está uno pues como tranquilito, más concentrado en lo que estás haciendo, cantando, que como con el rock, que es ¡fua!, ¿no? Abrirse, saltar, gritar y ponerle mucha más energía a la relación que tienes con el público, ¿no? Entonces, pero todas esas cosas pues yo las disfruto muchísimo, ¿no? Cada género pues me da una manera diferente de comunicar, y pues no estoy peleada con ningún género, no me parece que haya que satanizar nunca ninguna expresión, ¿no? Salvo que sea algo que afecta realmente a la bondad, ¿no? Al bien. Pero de ahí en fuera, pues yo creo que todos los géneros son una expresión del ser humano que necesita ser expresado, ¿no? Porque cuando no expresas, pues ya sabemos que nos enfermamos, ¿no? ¿En qué momento se te ocurrió meter rap en la canción de Túmbala, Zaira? Me llama mucho la atención porque es como un son, parece un son cubano, no sé, un danzón, sí, o no sí, sé, sí, y de repente, ¡paz!, llegas con el rap. ¿En qué momento empezaste a hacer eso con ese poema, ¿no? Porque de repente también hay gente como muy ortodoxa que, pues que no quiere que toques el poema, ¿no? Que no pierda esa musicalidad cuando tú la estás leyendo, ¿no? Sin embargo, tú llegas y ¡pum!, metiste ahí un rap. Pues sí, de hecho te puedo decir que no es la estructura original del disco, ¿no? Digo, del poema. Yo hice una estructura particular para volverlo canción. Pues la verdad es que yo ya medio rapeaba un poquito algunas partes, pero no tan así. Y cuando vino mi superproductor de voces a hacer esta canción, dijo, pues métele más, rapeale chido. Y yo dije, pues bueno, ya sí cabe más letra. Y ya pues quedó con más letra, ¿no? Y más rapeado. Pero por ejemplo, eso de rapear pues no es algo que yo haga normalmente, ¿no? No soy rapera. Ni siquiera, o sea, vaya, no me puedo parar en un lugar a rapear ni improvisar nada de nada, ¿no? O sea, hay gente que es magnífica, ¿no? Tuve la oportunidad de conocer a Enciclopedia de Venezuela y te quedas con la boca abierta, porque además todo lo que él dice también es un mensaje espiritual, político, maravilloso. Te recomiendo que los escuches. Además, unos músicos brutales de Venezuela, ¿no? Pero bueno, yo rapera no soy, pero pues pasó eso mientras grabábamos el disco y pues bueno, tengo mis 5 segundos, bueno, como 15, 15 segundos de rap, sí. Oye, pues vamos con otra rola, ¿no? ¿Cuál sería, Zaira? Ay, pues mira, vamos a hacer, ahorita que dices rap, bueno, esta puede ser que esté un poquito, no rapeada, pero sí trabalenguosa, esta canción que compuse yo, que se llama La Cocina, que es de amor. Y que por cierto, ya vas a hacer algo, ¿no? Por ahí con esta canción, a ver, cuéntanos un poco. Sí, ya ahorita ya estoy preproduciendo el videoclip de La Cocina, que la verdad va a quedar bien bonito, va a ser algo muy particular, ya lo verán ustedes. Y bueno, solamente les puedo adelantar que mis mejores y más guapas amigas van a estar allí conmigo y va a quedar muy bonito. Sí. Pues recuerden, estamos aquí con Zaira Franco y regresamos en un momento. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pero regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Zaira Franco. Lamentablemente ya es el último bloque de este gran programa, pero Zaira, ahora sí, cuéntanos un poquito de este disco. ¿Es el primero? ¿Es segundo? ¿Tercero? Cuéntanos un poquito de cómo sale esta producción de tus manos. Pues mira, me costó 10 años de mi vida, la verdad, pero pues se llevó a un nivel musical excelente. Yo cuando comencé con este proyecto, a mi productor Juan Carlos Erce, le dije, yo quiero hacer una obra de arte, no, no quiero hacer un pinche disco. Y se lo tomó muy en serio. Ya luego le decía, ya, por favor, ya. Termínalo ya, por Dios. Pero bueno, pues finalmente lo logramos, ¿no? Y pues bueno, sí, mi intención desde el principio pues era hacer algo bien hecho. Llamamos a músicos extraordinarios como Héctor Infanzón, Ernesto Anaya, Augusto Castillo, que es un arpista brutal, Armando Montiel, y vaya, maestros realmente, ¿no? Que músicos mexicanos muy, muy reconocidos. También grabó la Camerata Romeo de Cuba, grabó la Mex Film Orchestra de Eduardo Gamboa, que grabamos también aquí en México, en Sony. Entonces, pues sí fue una inversión muy grande de vida, de dinero y de pues no rendirse, ¿no? No rendirse hasta ahora que pues ya por fin está aquí. Es mi primer disco como solista, pero antes de eso saqué también otro disco con la música de un amigo mío que se llama Charlie, con él, y ese disco también nos lo está distribuyendo Fonarte, entonces está en todas las plataformas digitales. El disco, bueno, somos Water, de agua en inglés. Electro Blues para el fin del mundo. Y ese Electro Blues para el fin del mundo se lo puse yo, te podrás imaginar. Y pues es música electro, así un poquito, tal vez onda Portishead. Pues sí, no es una producción grande como esta, es cosa que hicimos pues con loops y cosas así. Pero también está allí en internet, también está disponible en iTunes el disco de Oz Project, que es el guitarrista de La Casta. Con él grabé su segundo disco como solista. También tenemos algunas presentaciones en televisión que están en YouTube, que hicimos para Televisión Educativa. Y pues bueno, ya vaya, otras colaboraciones, también hice una colaboración con un compositor catalán y también tenemos un videoclip en YouTube que se llama, una canción que se llama Jamás Me Curaré, que de hecho creo que es la que más reproducciones tiene de todos mis videos, de todos del mundo mundial, como dicen. Es esa, y fíjate que es una canción poco ranchera, pero pues así la compuso él, que es catalán. Ya, o sea, es que también es cuando te digo, te das cuenta de cómo la proyección y la pues lo importante que es la cultura mexicana en el mundo y cuán gusta a la gente, ¿no? Los mexicanos aparte somos un amor porque somos gente muy sencilla, muy abierta, hemos recibido a migrantes de todos lados, ¿no? O sea, todo el mundo se siente bien recibido en México. Y pues bueno, también están fascinados, ¿no? Yo en España vi unos chavitos adolescentes cantando El Rey en la playa. Eso ya es decir como demasiado, ¿estás de acuerdo, no? O sea, podrían cantar cuántas canciones, ¿no? Pero creo que también el mundo entero tiene ganas de echar el grito pelado. Porque pues claro, es algo que también te libera, por supuesto, ¿no? Cantar así a todo pulmón y pues vaya, no tenerle miedo al desafine, sino echarle pues toda tu energía allí. ¿Te gusta la fama, Zaira? Ay, pues no soy famosa, la verdad. Y no creo que me gustara, porque salgo muy fodonga a la calle y así. Entonces, o sea, por ejemplo, veo amigas que sí se volvieron ahora muy, muy famosas. Y pues eso de llegar al aeropuerto y que haya gente gritando y no sé, siento que está duro, ¿no? La neta. Yo a este momento ya me siento muy ocupada, por ejemplo, ¿no? Ya apenas tengo tiempo para hacer muchas cosas. Y si fuera más, pues digo, pues ¿en qué momento, no? O sea, yo creo que, pues no sé, hay cierta fama, ¿no? Héctor Infanzón, por ejemplo, me encantaría estar como en ese nivel que no estoy. O sea, Héctor va a las cantinas, anda cotorreando aquí y allá, bla, nadie lo reconoce, pero es una persona súper reconocida. Y se la pasa tranquilo y es dueño de sí mismo, ¿no? O sea, si un día llego a ser famosa, pues espero ser dueña de mí misma, ¿no? Porque luego ves cada tragedia como Amy Winehouse, que yo soy súper fan de Amy, y pues te das cuenta cómo nos la comimos en pedazos, ¿no? Y cómo la industria no le importó que ella ya no quisiera ni cantar sus propias canciones, porque te llevan a tal nivel de hastío, de desgaste, de pues que no es sano para nadie, ¿no? No está bien. Y bueno, ya para terminar, Zaira, ¿cómo ves el panorama justo de chicas que estén cantando, que estén haciendo trabajo? Porque a veces parece ser que se invisibiliza un poco pues estos trabajos, ¿no? Creo que supongo que también debes de tener y conocer como chicas que estén haciendo parte de su proyecto, ¿no? Pues yo veo que la verdad hay muchas chicas, y qué bueno, hasta tengo relación con el maestro Telles, que es un pianista de 72 años, que dice, júntense con las cantantes porque ellas son las que hacen proyecto. Y lo piensas y dices, la puta madre, sí es cierto, ¿no? Somos nosotras las que estamos luchando por sacar tu disco, no sé qué. Luego por ser la cantante, de repente ya nadie quiere hacer banda contigo porque cuando seas famosa vas a volverte solista. Un montón de cosas que como mujer cantante te tienes que enfrentar, que bueno, me preguntaste tú así, que no te contesté. Entonces, yo pues de entrada, al lanzarse a este esfuerzo, pues es admirable, ¿no? Ya si me gusta o no, pues no importa, ¿no? Eso ya queda de más. Hay quien sí me gusta y quien no, por supuesto, pero hay gente con muchísima calidad que genera inclusive espacios, ¿no? Como René Moy, que canta brutal y que acaba de abrir un foro también para hacer conciertos, y pues tú sabes y te das cuenta que eso no es fácil de hacer, ¿no? Y que lo están haciendo, ¿no? Otra amiga también la veo que está ya tocando en el metro, y por ejemplo en el metro no te pagan, es un esfuerzo absolutamente personal, y pues hay que pagar a los músicos porque pues eres solista. Entonces, pues yo qué puedo opinar, pues qué maravilla, ¿no? Que no se rindan y que a pesar de todas las cosas a las que te tienes que enfrentar, pues sigan adelante, ¿no? Porque sí, o sea, te enfrentas, por ejemplo, yo busco fechas en ciertos lugares aquí en el DF que no quiero recordar. Y el güey que programa te dice cosas como, pues, ¿cuándo vienes a mi casa? ¿No? Entonces, pues te da un poco de rabia, ¿no? Bueno, mucha rabia. O ven al restaurante y ya te dan chelas y más chelas y luego te quieren besar, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Es un montón de cosas con las que tienes que estar saltando, ¿no? Jugando con eso, de no pelearte, ser accesible, pero pues no acabar haciendo lo que ellos quieran contigo, ¿no? O también me pasa, por ejemplo, que estoy tocando y sobre todo en restaurantes, así que de pronto estoy trabajando, no música original, por supuesto, ¿no? Restaurantes nice donde llega una mesa de 8 señores y piden que te sientes con ellos, ¿no? Y cuando yo era más joven iba, me sentaba y me echaba unas chelas y pues bueno, al final haces pendejadas en la vida, ¿no? Pero yo en este momento pues ya digo, no, o sea, no tengo por qué ir a sentarme con esos tipos, que lo único que quieren es emborracharme, ¿no? Pero lo más cagado es que pues así también la banda, como que, o sea, los músicos, pues, de pronto, no siempre, ¿no? Por supuesto, hay gente que te cuida mucho, de pronto no, pero pues que, pues bueno, pues bye, yo ya me voy, ¿eh? Porque yo ya sí, ya me tengo que ir, ¿no? Y el gerente diciéndote, oye, ve a saludar a los clientes. Y dices, ah, qué huevos, ¿no? Pero bueno, vas, los saludas. Y ya, o sea, vaya, yo pues a este momento de mi vida y a mi edad y con todo lo que he vivido, pues voy, lo saludo y ya va, ¿no? Pero pues cuando era más joven, pues sí, pues, decía, pues sí me siento y también tomo, porque claro que me encanta emborracharme y el alcohol, y si te invitan, pues todavía mejor, ¿no? Y no te voy a decir que siempre haya pasado algo feo, ¿no? O sea, de hecho, pues en realidad no me ha pasado nada feo. Pero sí, pues son esas cosas que con las que tienes que lidiar, ¿no? Zaira, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde puede conectarte para buscar tu disco? ¿Qué onda? Pues mira, mi disco está en todas las redes digitales, o sea, iTunes, Spotify, Google Play, YouTube. También yo subí mi disco a YouTube para que la gente escuche también mi disco allí, porque a mí me gusta mucho escuchar música en YouTube, encuentro cosas increíbles. Entonces, pues en YouTube también pueden ver mis videoclips. Tengo una página que es zairafrancomusic.com. Mi Facebook es Zaira Franco. También mi Twitter es Zaira Franco Voz. Entonces, de hecho, pues con una búsqueda normal en Google van a encontrar todo sin ningún problema. Zaira, pues muchas gracias por tomar esta entrevista. De verdad que estamos muy contentos de conocerte, de platicar personalmente. Nada más te habíamos visto y no habíamos como platicado un poco. De verdad es que nos gustó mucho tu proyecto y pues por eso te invitamos aquí a este programa. ¿Con qué canción nos vamos a despedir para terminar bien esta entrevista, Zaira? ¿Cuál nos queda? ¿Cuál nos queda? Échame aguas. Ya pasamos la cocina, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, ok, pues nos vamos a despedir con El Último Habitante del Planeta, que no es mía, es una canción que a mí me gusta mucho, de Nacho Mastretta, un compositor español, y pues fue tanto el gusto que acabó en el disco, ¿no? Es la única que es pues un cover o una versión, ¿no? De ahí en fuera toda la música del disco es original. Y pues bueno, pues espero que la disfruten. Grabó ahí el piano Daniel López Infanzón, también sobrino de Héctor, que es igualmente un pianista extraordinario. Y pues vaya, pues les mando muchos besos a todos. Gracias por escucharme. Dense amor los unos a los otros. Pues los veo ahí en el metro o a ver dónde. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida. Estuvo con ustedes Orlando Canseco. Ahí también tenemos nuestras plataformas, en Facebook como Música Híbrida, en Twitter música-híbrida y la página mh-radio.net, que ahí tenemos reseñas, fotos y bueno, y todo lo que hacemos con respecto a la música. Así que muchas gracias, Zaira, de nuevo, Zaira Franco, y nosotros nos escuchamos para la siguiente sesión. Hasta luego.